como descorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa en la primavera del 86. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Entonces la oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el párate ahí, mierda, los disparos y las carreras de terror, como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres, engalanadas de gritos, del incansable iba a caer, que tantos, tantos comunicados de último minuto, susurrados por el eco radial del diario La Cooperativa. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Comechingones hacia todo el universo. Hola, ¿cómo andas? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a La Biblia nos cuenta. Hola, Lau, Pau, ¿cómo andan? Hola. Buenas, buenas. Ando bien. Tenía dudas respecto del tema con el que cierra la cortina inicial. Decía, ¿se termina ahora o falta? ¿Se termina ahora o falta? ¿De quién es? ¿Sabemos de quién es? De Astrosulky. ¡Ah, oh, de Astrosulky! ¡Qué vergüenza! No, porque hace tanto que no la escuchábamos. Podría haber una vuelta a Astrosulky, así como de las bandas de rock and roll que se retiran podríamos y después vuelven. Podríamos buscar un regreso. Teníamos que ver cuando... Hay que traerlo a Pablito. A Pablo y a Leti. Del sur. Bueno, bueno, muy bien. Bueno... ¿Qué leíste, Facu? Leíamos el comienzo del primer capítulo de Tengo Medio Torero, la novela de Pedro Lemebel, que para mí es... Este libro es de la Biblia, está en la Biblia. Para mí, y para algunas personas más, es como la novela más bella jamás escrita. Es súper conmovedora. Es como yo la leí muchísimas veces, supongo que 10 o más. Se puede pensar que es una historia de amor, es una historia política. También habla sobre literatura. Es como las voces de los personajes están excelentemente construidas. El mejor personaje es Lucía, la esposa de Pinochet. Para mí, que uno la de ratos la odia pero y se ríe y es genial. Sucede en el contexto de dictadura chilena. Y vemos también hay transformaciones de compromiso político, de la loca del frente, nuestro protagonista. Y también de Carlos, digamos el galán de la novela. También se podría ver como un... es muy teatral. Es muy teatral, tiene una cosa dramática muy muy muy interesante y yo creo que enaltece y reivindica la novela como género y la novela latinoamericana, ¿no? De doble nombre, el culebrón. Uh-huh. Sí. Y a mí me pasó cuando lo leí. Primero que después me leí toda su obra y estuve como 3-4 meses leyendo solo libros de él, pero pero también como una cosa con el humor, ¿no? Con el drama, con la risa, bien de la comedia, como si fuese una cosa de la comedia, bueno, antigua, ¿no? Como un libro que lo lees y llorás y también te reís, ¿no? Como yo me encontraba leyéndolo y riéndome a carcajadas, digo, adelante de otros, ¿no? Así que espectacular. Creo que sí, además es excepcional el libro porque como obra, como ese estilo, digamos, de contexto de dictadura, podría pensar en alguna de Umberto Constantini, que escribe también con humor, pero no tiene ese tenor también así melodramático. Pero sí es muy muy humorista y además lo que uno podría pensar que es contradictorio reírse en ese contexto, ¿no? De tanta tensión, pero están todas las emociones, ¿no? Juntas, pues no se pueden evitar. Y también hace poco me prestaron un poeta chileno de Alejandro Zambra, que también hay partes que suceden en ese mismo contexto, y en la Biblia también está Forma de Volver a Casa, también hay momentos que suceden en la dictadura y con otro contexto totalmente distinto, político, y a su vez hay más diferentes formas de describir y de narrar, pero ambos en el mismo territorio, y creo que me encanta como empezar a leer esas obras y ver cómo cada autor describe su realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. Está en la Biblia, se llama Tengo Miedo Torero, de Pedro Lembebel. Así que los invitamos a que se vengan a buscarlo. Y también si quieren escucharlo, Sosonia, mi compañera de editorial, mi gran amiga, también con quien hacemos el slam, está leyéndolo todos los jueves en Radio Chamucho, el programa que tienen con Agus en la radio comunitaria Las Chacras, que... el sábado tuvo su festejo cumpleaños. Hubo fiesta, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Sabemos? No. Representante conocido que haya ido, ¿no? No hemos ido. Pero bueno, seguro que debe haber estado muy bien. Podemos recuperar voces para la semana que viene y contarles cómo estuvo esa fiesta. Así es. Así que eso también, eso, si quieren escucharlo. La novela leído por ella, creo que en lugar de internet tiene otros programas y cada jueves a las 10 de la noche lee un capítulo. Mira, lindo horario para escucharse un pedacito de la novela, medio como radioteatro, claro, porque radio, es muy, sí, teatral, bueno, como decía Facu, esta novela, así que... Planazo para la noche. Y además tiene mucha presencia de la radio en la novela. Sí. De la radio y de la música. Bueno, tenemos efemérides del día de hoy, de la semana. Yo te traje algunas. ¿Qué? No, la primera que me parece que está buena, digo, pensando en la semana desde el lunes pasado a este lunes, es que sucedió el día del maestro, de la maestra, 11 de septiembre. Así que saludamos a todos los docentes de los distintos niveles, ¿no? De jardín, de primaria, secundaria, universitarios. Acompañamos la marcha universitaria que se está gestando, si no me equivoco, para el día miércoles, en función del veto de la ley de financiamiento universitario. Los docentes universitarios son los docentes que tienen la hora, digamos, con un valor menor a todos los otros docentes, y bueno, y la universidad es importante en términos de ciencia, tecnología, cultura, así que les mandamos un abrazo en su día y reivindicamos su tarea. Así es. Consulta, ¿ustedes tienen maestros, maestres en lo que consideren su quehacer, su vocación, su oficio? Sí. Más allá de maestros de primaria, no de maestras de primaria, sino como, ¿en qué dirías como esta mi maestra de lo que hago hoy? Sí, muchas. Yo, varios, pero no me cuesta como tener así una figura. Me acuerdo más de mi maestra de tercer grado, la hermana Celina. ¿Por qué te acordás de eso? Porque me estimuló a escribir, le gustaba lo que yo escribía. Y tomé la comunión. No sé, para mí era importante. Claro, fue como un año importante para vos. Era una monjita buena. Sí, yo de mi historia, por la primaria y por la secundaria, muchas, y dentro del campo de la salud y la psicomotricidad también, pero no me podría quedar con alguno, ¿no? Como que uno va, digo, también eso es lo valorable de la tarea docente, que tiene que ver con el cuidado y también con donar, ¿no? Un poco de sí. Entonces uno de alguno toma, no sé, la forma, de otro toma algo que le enseñó, y uno va como también armando una composición de eso, y eso tiene que ver también con la entrega de los maestros y las maestras, y con el vínculo afectivo que se construye. Por eso es tan agotador, me imagino, estar al frente de un aula, porque uno no solo enseña contenido, sino se ofrece entero, ¿no? Así es. Bueno, y traje otra efeméride muy importante del día de hoy. Cumplí. Que hoy es el día de la adopción. Sí, 15 de septiembre, día de la adopción. Día muy importante en lo que respecta a garantizar el derecho a la familia de muchos niños y niñas que por distintas situaciones y cuestiones contextuales no la tienen. Así que abrazamos a las familias que son de acogida, de tránsito, que reciben a esos niños en la espera, a las personas que trabajan en los hogares, a las familias que toman la decisión de adoptar. Y bueno, recordamos que es muy importante, que hay muchos niños en busca de familias y que, bueno, es un derecho, ¿no?, que tenemos todos a criarnos en un ambiente donde nos cuiden, donde nos amen, y donde seamos hijos e hijas, ¿no? Ser hijo e hija también es un derecho. Así que bueno, hoy 15 de septiembre, día de la adopción. Me queda pensando en qué intensidad, me imagino, ser como esa familia de tránsito, ¿no? Que decías como que trajo con el apego y desapego también, ¿no? Como de En la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de 3 de Febrero, tenemos un voluntariado. Hay un voluntariado en la carrera de psicomotricidad que es de acompañamiento a familias que acompañan niños en situación de tránsito. Y bueno, es toda una tarea también dejarse como afectar, dejarse nombrar como madre también, porque lo son, y después como entender que la maternidad puede ser múltiple, que el niño puede tener varias madres. Y que es importante, bueno, asumir ese lugar mientras lo tienen, pero sí, un trabajo muy, muy, muy arduo y muy, muy valorable. Bien, entonces esas dos efemérides re importantes. Tengo unas efemérides literarias. Ah, a ver. Hoy, en 1890, nacía Agatha Christie. Uy, mi abuela, fanática. Ah, pensé que tu abuela era Agatha Christie. Uy, me hubiese encantado. No sé por qué, pero mi abuela también me encanta. La abuela que tengo también me encanta. Muy fanática mi abuela de Agatha Christie. ¿De todo lo que escribía? Más de la cuestión de investigación policial, eso le. De Agatha Christie y de la ley y el orden. Yo leía mucho de Agatha Christie. ¿Vos también? Sí, de chica, me encantaba. Y Sherlock Holmes. Claro, sí, pero esa onda. ¿Y a Poe también lo habías leído? No. Agatha Christie, ¿no? ¿Y también Poirot o también el resto? Sí, ¿no? Sí. Estaba Poirot y también estaba Miss Marple. Sí, no lo tengo tanto. Como el, pues tenía, Hércules Poirot era como el más, como el Sherlock Holmes de Agatha Christie, como el detective, ¿no? Que siempre decía que utilizaba usaba como una frase que tenía que ver con el cerebro, ahora no me acuerdo, tengo que buscarlo, perdón. Pero eso, como que como era su frase de cabecera cada vez que resolvía algo. Me recuerdo, por otro estaba Miss Marple y después había otro personaje más que eran como sus series detectives muy famosas, también llevada al cine, ¿no? Sí, me viene la imagen de Angela Lansbury, que era la que interpretaba siempre ninguna. Pero porque también me gustaba mucho el cine y las películas y tenía que ver con las novelas de Agatha Christie. Bien, así que un día como hoy, ¿o cuándo nacía? Sí, un día como hoy, sí. 15 de septiembre. Sí, tengo acá un mensaje de Belén que si no lo digo nos va a matar. Que dice que la fiesta de las chacras fue ayer y fueron ese, Cintia, Ceciloña y ella. Y que estuvo lindo. ¿Estuvo lindo? Sí. Muy bien. ¿Había comida? Creo que había choris y canelones. No, espectacular esa combinación. ¿Qué me cosa gustan las con canelones. Hola. Me gustan bomba, las combinaciones. Efecto bomba. ¿No? Me gustan las combinaciones inéditas. Y sí, ¿no? Explosivas. Para irnos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra efeméride literaria? También, un día como hoy nacía Bioy Casares. Ajá, mirá. Adolfo Bioy Casares. No sé si le llevan algo de él. Yo leo muy poco, leí algunos cuentos y no tengo tantos recuerdos. ¿Vos cuál leíste? Oh, hola, me matás, Facu, tendría que haber preparado. Pero sé que en mi adolescencia he leído, sí. Y tengo como presente esa rivalidad que había entre Borges y... ¿Miel? Es así. Mirá. ¿Ah, sí? Sí, no sé si era algo medio mitológico o era posta real. O sea, ¿eran amigos también como rivales? Y creo que sí. Así. Había tensión. Yo creo que era una tensión creativa, eran igual dos caballeros, no se iban a ir a las piñas, pero creo que intelectualmente en mi percepción generan como ese tono, digamos, como una voz de época. Hoy busqué, cuando busqué las efemérides, lo primero que hice, nace en Buenos Aires y hice amigo Jorge Luis Borges. Como lo primero que hice, no tan importante por él, sino que porque era amigo de Borges. Es como... qué cosa, Borges. Claro, sí, pero es como que antes de decir qué escribió, qué libros y más, dicen amigo de Borges. Además de sus obras, también juntos publicaron... Es como Mozart y Salieri. Ah, ¿también eran amigos? Son como dos figuras, dos referentes, pero bueno, Salieri quedó como ensombrecido por la trascendencia y la ductilidad musical de Mozart, pero también eran contemporáneos y hay como esa idea de la rivalidad, ¿no? Donde uno es reconocido en función del otro, que parece que es más reconocido a nivel público, social, cultural. Claro. Bien, ¿y había algún dato más, además de la amistad con Borges? Claro, decía algo más, volvémoslo. No, juntos publicaron... crearon un personaje, un autor. Gusto Domecq, claro, que es como el nombre es los dos abuelos de... No, como el nombre de los abuelos de ellos. Ah, y era como, claro, como crearon un autor ficcional con esa... Sí, es verdad. Que relacionado con esto también era detective. Ah, mira, ¿no? Como eso era no me acordaba. Como detective también, que era como mucha de la poética de ese momento, también era paródico, y era un hombre que no sé si estaba en la cárcel o que estaba como aislado y que resolvía los crímenes sin salir de ese lugar. Wow. Como que era como una parodia, además, ¿no? Como detectives que estaban en la escena del crimen y demás. Esos detalles no me acuerdo. Gusto Domecq. Y también hicieron la colección de que se llama El Séptimo Círculo, también... muy, muy importante, y bueno, eso de Bioy Casares. Y bueno, si después recuerdo que Juan Fuen escribió una crónica, pero ahora no la puedo encontrar. Sé que había una que estaba muy buena, pero como dato. Estás así tirando una para investigar. Sí. Para que haya detectives que digan, bueno, hay que buscar la crónica. No sé si les pasa a ustedes que se acuerdan de alguna obra. algún dato muy específico, pero no tan específico como para googlearlo y que aparezca. También me acuerdo hace mucho que creo que había un cuento de, no sé, era de Almiro Sanz o algún autor de ese estilo, que era como que un padre le cuenta un cuento antes de dormir a la hija, y la hija todo el tiempo dice, no, pero este tipo es retonto, ¿por qué hace esto? Y, pero me acuerdo de ese cuento, estaba bueno, pero nunca me puedo acordar cuál cuento estaba. Era. Sí. Ah, yo creo que existe ese cuento, si no, en algún momento lo voy a escribir, pero es terrible. No, que hay una crónica de Juan Forn que está en los viernes, pero no la puedo encontrar, y está, bueno, era sobre Vivi Casares, así que si antes de terminar el programa la encuentro, les comento algo. La lees. Bueno, ¿estamos? ¿Querés comentar algo del libro que tenés por ahí? Quiero comentar algo del libro que tengo por ahí. Se nos viene un segundo momento de alusión y homenaje al Día de Les Bibliotecaries dentro de un ratito. Y voy a leer un pedacito de Contracorriente, un libro ilustrado de María Bernique. Leo un pedacito y nos vamos al tema. Entonces saca el machete y corta, desmonta, abre un camino nuevo, despeja otro. Con mate y pan, ella le arrima palabras. A él le suenan como agua que baja. No sabe de qué río viene esa agua, ni dónde va a desembocar. ¿Serán cosas que ella inventa? ¿Qué importa? Hace lo que sabe hacer y deja que el agua corra. Aunque duerma en distintos lugares, los sueños son siempre los mismos. Esa noche no, un sueño lo pica, lo despierta. Con la luz del día, olvida. Él remueve la tierra, ella vuelve a acercarle palabras. Suenan como lluvia de semillas. Él busca la mano que la suelta. Hace lo que sabe hacer y olvida la mano. El cansancio lo tumba, un sueño lo taladra, lo despierta. Haga lo que él haga, ella derrama palabras. Parecen abejas zumbando en el panal. ¿Dónde están? ¿Será posible que en ese enjambre cada bicho cante distinto? No quiere dormir, pero duerme. Un sueño lo muerde, lo despierta. Una yarará, o habrá sido la sudestada. No podrá cavar, talar ni hachar, igual va. Rema contra la corriente, quiere saber. Ella abre la puerta, él la saluda con preguntas, quiere entender. Juntos abren un libro, quiere aprender. Afuera el viento sigue soplando, la marea no baja. Adentro, letra a letra, llega la calma. Thank you. palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia nos cuenta. Bien, aquí estamos de vuelta con La Biblia nos cuenta. Decíamos entonces que a propósito del Día de los Bibliotecarios, que fue el 13 de septiembre, hace dos días, hoy decidimos tener esta reunión, esta charla con bibliotecarios de la zona, así que ahora estamos con Eduardo de la Biblioteca Cortaderas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Uno de los integrantes de la biblioteca, que siempre es biblioteca o futura biblioteca. No terminamos nunca de conformar la biblioteca final, digamos. Nunca está terminada. ¿Lo físico, Eduardo, o lo burocrático, o ambas? Las dos cosas, no sé cuál es peor. Porque empezamos con la gestión anterior, empecé yo, en la pandemia. Hoy me acordaba, le contaba a un amigo que cuando abrieron esto de los números de DNI, salí del monte y me encontré ahí en el Centro Cultural con un cartel que decía biblioteca. Y paré, había una señora tejiendo afuera, y le pregunto a la biblioteca, no, dice, yo estoy acá nomás, son cajas y cajas y cajas y cajas y mugre y... Bueno, y le digo, y hagámosla, y ahí empezamos, y dos años estuvimos fichando, catalogando, seleccionando, hasta que la dejamos impecable, y cambió el gobierno. Y ahí estuvo, año y medio, tirada, nos sacaron las bibliotecas, nos robaron las vitrinas, y tiré más o menos 3.000 libros podridos y mojados. Eso no. Es de la parte burocrática. Conseguimos el edificio, no lo conseguimos nosotros, sino que lo puso el municipio, porque es una cosa que todavía no se termina. Nosotros somos popular, pero la administración anterior no quería que sea popular, quería que sea municipal. Y la abandonó. La administración actual hizo todo para que volvamos a ser popular, pero ellos consiguieron una casa en comodato, que no está muy, muy bien entendido eso, y puso dos personas del municipio para la atención al público. Y nosotros hicimos un grupito, un consejo directivo, yo soy el tesorero. Pero bueno, trabajé los dos años anteriores y ahora hice el traslado, todo el traslado de la biblioteca, monté las estructuras y ahí con Pato somos dos personas de las 14. Trasladamos todo nosotros, catalogamos de nuevo y ahí estamos. El día miércoles nos cambian las dos personas que ya estaban más o menos ducha, que empezaron a fichar, a prestar, a atender al público, y empezamos de cero de nuevo. Estamos enfrente de la plaza. Eso te iba a preguntar, están enfrente de la plaza, acá va llegando gente al baile, somos ya un montón como nos gusta. Ahí se sumaron Gustavo, de la Biblioteca de Carpintería, y Mariana, ¿no?, de la Biblioteca de Cerro de Oro. Así que ya nos vamos... ahí somos de las bibliotecas de la zona. Gracias a Eduardo ahí por poner un poco al corriente de cómo está esta nueva biblioteca. Pero la biblioteca de Cortaderas abre en la semana. Sí, abre todos los días de 10 a 17. ¿Y va la gente? Va la gente de la experiencia de la anterior, que ya lo teníamos muy aceitadito, digamos. La gente busca literatura internacional, algo de literatura juvenil, por eso también estamos como especializándonos con la juvenil e infantil, aparte porque Pato es especialista en eso, y extrañamente poesía. Yo tengo ex compañeros de trabajo, poetas con las conexiones por todos lados, y conseguí montones de material, y también me llamó la atención que nos piden como, la pidieron que lo separemos, y bueno, cantidad, así que ahora también vamos a hacer algún encuentro de poesía contemporánea, va a venir Ana María Mayol, alguien más que trae ella, así que interesante, raro porque no es el gusto de uno, pero re interesante. Qué bueno, entonces esto que decías, algo de que, o sea, si era o no biblioteca, es una biblioteca, si está funcionando, así con seguridad, es una biblioteca. Así le tenemos que decir a la intendente. Sí. Es una biblioteca y es popular. Y sí, perfecto. Para como empezar a conocerlo, me gustaría preguntarles cómo fueron sus primeros acercamientos a las bibliotecas antes de ser bibliotecarios propiamente dicho, y después cómo se acercaron a estas bibliotecas donde están ahora. ¿Quiere alguno ahí? Estamos compartiendo micrófono, pero ¿nos quieren contar? ¿Sí? Dale, dale. Sí, sí. Bueno, yo soy conductora. Soy Mariana Sobrado, de la Biblioteca de Cerro de Oro. Y cuando me vine a vivir a Merlo... Un poco más cerca, por favor. Cuando me vine a vivir a Merlo, no me acuerdo hace cuánto, hace un montón de años, conocí a la que era presidente de esa biblioteca en ese momento, socialmente, y hacían un festejo del Día del Niño, entonces me pidió si no la ayudaba con nada, atender al chico. Le dije que sí, fui, y bueno, y me encantó, y me dijo, ¿no querés trabajar? Bueno, y empecé ahí a trabajar, a atender la Biblia, y no me acuerdo si fue un año o dos años después, ella dejaba la biblioteca, y bueno, y asumí la presidencia, y desde ahí soy presidente de la biblioteca. Nunca había trabajado en una biblioteca, por supuesto, soy muy lectora. Y como que mi tío tenía una editorial, era escritor. No me acuerdo la primera vez que fui a la Feria del Libro porque era chica. Así me acuerdo toda la vida haber ido. Y bueno, nada, aprendí. No soy bibliotecaria. Aprendí lo más rudimentario, qué sé yo, catalogar, así. Le pongo con mucha voluntad, digamos. Qué bueno, hoy cuando los estábamos empezando el programa, que los esperábamos ansiosos, decíamos, bueno, ¿y qué podemos preguntar? Y entonces decíamos, bueno, ¿cuál es, qué cosas aprendieron, no? Porque nosotros nos veíamos reflejados, bueno, a catalogar, bueno, géneros que desconocíamos porque no son de nuestro interés. Pero también nos preguntábamos, bueno, cuáles habían sido como sus acercamientos anteriores, ¿no?, a las bibliotecas populares o a los libros, y ahí fuiste trayendo, ¿no? Bueno, tu tío editor, la Feria del Libro, ¿no? Cómo se va armando el caminito para que uno llegue a la biblioteca, que si bien es algo fortuito, bueno, hay algo ahí que ya se está gestando desde como que uno se preparó toda la vida. Claro. Estábamos manejando esa hipótesis. Perdón, antes de seguir, hoy estoy con ganas de corregir. ¿Sos bibliotecaria? Porque estás como mediando entre la gente que va a buscar libros. Bueno, no, un bibliotecario es una persona que ha estudiado un montón de cosas que yo no sé. Dirijo una biblioteca y le pongo mucha onda para que todo funcione, pero no soy bibliotecaria. Digamos, eso es yo como... Tampoco. Es como, claro, tengo una noción de medicina, pero no soy médico, es como eso, digamos. Tengo una noción, trato de averiguar para poder hacer lo mejor posible mi trabajo, pero no soy bibliotecaria. No. Hola, a lo que me refiero es que... Trabajo en una biblioteca. Claro, sí. Sí, eso sí, pero no me hace bibliotecaria. Bueno. A mí se me ocurre una pregunta también. Y usted, puede ser para los tres, igual todavía Gustavo no habló. ¿Ustedes se ven en esta situación en relación a una biblioteca popular si vivieran en Buenos Aires, por ejemplo, o en otro contexto? Yo ¿O sí. solo se dio acá porque sí? No, se dio acá porque se dio acá, pero yo sí, creo que sí. Bueno, tengo una historia. Toda la vida. Yo organicé muchas bibliotecas de... Perdón. No hay problema. Organicé muchas bibliotecas en las escuelas. Trabajaba en una y creé siempre pensé que el centro de una escuela secundaria tenía que ser la biblioteca, que ahora desaparecieron. Y hacíamos más que biblioteca, un centro de información que tenía una gran biblioteca. En el último, la última escuela secundaria que trabajé, era una biblioteca enorme que llegamos a tener que dar turnos para atender los chicos porque era impresionante cómo iban. Eso depende de los bibliotecarios, de los directivos, de los preceptores, de los profes. Y le incorporamos, y que yo acá todavía no puedo, todavía no me salió. O sea, lo intento, pero me pego contra unas paredes bastante duras. Armar el tema de la enseñanza del ajedrez, el apoyo escolar, pero de no visto así tradicionalmente, de otra forma. Nosotros teníamos una experiencia bastante grande en discapacidad, entonces teníamos un apoyo escolar muy especial en la escuela, y lo intenté acá y todavía no funciona, pero bueno, lo seguimos intentando. Creo que la biblioteca, yo le decía, capaz que me peguen entre todos ustedes a lo que voy a decir. Armar una biblioteca ahora es como poner un taller mecánico especializado en Ford Falcon, decía yo. Como que una cosa desactualizada si la dejamos como biblioteca así tradicional, estática, como la que conocíamos nosotros, que íbamos y nos decían, silencio, no toquen, no saquen, queríamos ver, no, eso no, es viejo, o sea, en ese concepto de biblioteca. Entonces yo creo que hay que hacer una cosa totalmente dinámica y de otra forma. Hoy pensábamos cómo las bibliotecas se van no solo como adaptando al contexto y a las demandas actuales de las nuevas generaciones, sino también a las demandas locales y todo lo que incluye una biblioteca, ¿no? Y decíamos, bueno, está re bueno poder conversar y visibilizar en la radio todo lo que pasa dentro de una biblioteca, que va más allá del préstamo de los libros, ¿no? Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, de la Biblioteca Popular Asociación Civil La Casita de Cuentos, de Carpintería. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué ahí? Bueno, primero porque, bueno, yo vivo en Carpintería ahora 6 años y siempre fui usuario de bibliotecas. Escolares, populares, independientes, pero siempre fui usuario desde chico. Y sí, pasaba por la biblioteca y la veía muchas veces cerrada. Gran cantidad de veces cerrada. Entonces mi hijo, como era socio de la biblioteca, le digo, preguntá a ver qué onda. Y bueno, preguntó y le dijeron, bueno, que venga tu papá como voluntario. Así que fui como voluntario y hoy ya hace 3 años que estoy en la comisión directiva. Entré como voluntario y bueno, se dio que, bueno, como el caminito que recorrimos todos, ¿no? Socio, voluntario y comisión directiva. Y ahí están haciendo unos encuentros de lectura. Hacemos, sí. Hablando de toda esta diversidad de actividades. Hacemos lo que autodenominamos mateadas literarias a principio de mes, el primer sábado de cada mes a las 4 de la tarde. La actividad consiste, el objetivo es transformar esta actividad individual que es leer en algo colectivo. Entonces más o menos el formato es, damos media hora de lectura por reloj y cuando se termina lo que estamos leyendo, que puede ser, alguien puede llevar el libro de su casa o sacar uno de ahí directamente, yo siempre opto por lo segundo. Saco algo de ahí, algo de la biblioteca, ¿no? Son 6.000 volúmenes que tenemos más o menos, así que más o menos estamos inventariando. Y después de esa media hora de lectura se comparte, si se quiere, el que no quiere no habla. Y se arman unos debates, intercambios muy interesantes. Todos leen cosas diferentes. Sí, ah, sí. ¡Qué espectacular! Sí. ¡Qué bueno! Sí, sí. Como otro formato al que uno está acostumbrado, todos leemos lo mismo y conversamos. Bueno, debe haber mucha riqueza en el intercambio también. Sí, por ahí hay lecturas que pasan desapercibidas porque a los demás no le interesan, y por ahí se arman unos debates la otra vez. Por ejemplo, eligió Pilar Sordo, la chilena, y se armó un debate tremendo, ¿no? Inesperado. Qué bueno. No, es muy contradictoria esa autora, sí. Así que, bueno, por ejemplo. Bien. Y las bibliotecas de Carpín está abierta también de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes. A mí me asombraba la cantidad de horas que la abren en cortaderas, sí, que la conozco. Fui y de corrido. Y de corrido, así que no, nosotros abrimos 2 horas por día, de lunes a viernes y los sábados también. Y tenemos un taller de ajedrez, vos que estabas hablando. Un taller de ajedrez los sábados hace ya mucho tiempo y con muy buenos resultados, porque tenemos se chicos llena, que han tenido logros provinciales. Tenemos 2 con logros provinciales. Claro, buenísimo. Sí, yo paso a veces y ahí se pone lindo. Sí, desde que no sabe el color de las piezas y los nombres hasta los chicos esto que ya... Bueno, gracias a Luis, que es nuestro profe, tiene 2 campeones provinciales. Wow. Sacó del taller, lo digo con, hay que decir, sí, también pues, es la autoestima de la biblioteca y siempre lo metemos en una chapa. Sí, y también digamos la importancia de que haya espacios culturales, colectivos, de encuentro. Bueno, ahí también está el taller de Go, que está en la Biblio Agüero, y acá en la Biblio de los Mayos también. Ahora está Nahuel por viajar a China el mes que viene, campeón nacional, a representar a la Argentina, así que bueno, vamos compartiendo los logros. Ahí va. Y contrario a lo que pensamos, que nosotros decimos el ajedrez que es aburrido, que es de gente grande, qué sé yo, la experiencia en el secundario con chicos de 13, 14 años, tuvimos campeones nacionales, 2 veces campeones nacionales. Estaban los programas de Nación, del Ministerio de Educación de Nación, que te daba los viajes, todo. Viajaron por todos lados, qué sé yo. Pero lo extraño era que, pues ya, ¿qué le puede interesar el ajedrez? Era un boom. Y hasta que, o sea, tienen que conocerlo, hasta que se sientan. Yo soy un principiante absoluto y siempre fui principiante. Pero cuando lo sentábamos y decíamos, mirá lo que es este vago, que no le daban ningún mérito, y se sentaba y se iluminaba, porque era impresionante. Nosotros llegamos a hacer jugadas colectivas así con campeones traídos del extranjero, todo pago por Nación. Y nosotros teníamos 1.100 pibes en la escuela, y tampoco daba abasto el lugar para hacer las jugadas, porque se desarrollaba de una manera que, o sea, ellos la desarrollaban. Uno le largaba la actividad y después la coordinaban ellos. Lo que hacíamos nosotros era toda la parte de organización, pero después se independizaron, y hasta que cambian los directivos y ahí empieza todo de cero, ¿no? Pero acá como que está también eso de el ajedrez, pero es un bodrio, qué sé yo. Y 2 veces me pegué, que digo, quedo solo jugando la partidita solo ahí, en el hall que tenemos de biblioteca, y nos falta todavía llegar, digamos. Que a mí la gente grande por ahí, sí, está bien, si le gustó, porque ya lo conocieron, pero me interesa y me gustaría que vayan los chicos, ¿no? Pero ya va, ahí estamos, vamos a ir ahí. ¿Y hay algún día puntual que esté...? No, porque como que tampoco teníamos un horario fijo. Ahora pusieron de 10 a 17, independiente de nosotros, que somos los de la biblioteca, ¿no? Porque lo puso el municipio. Pero bueno. Digo, para armar redes y avisarles a los de un taller de ajedrez que está el otro. Vamos a ir nosotros. ¿Y la Biblia de Cerro de Oro, qué días abre...? Nosotros abrimos todos los días de 9:30 a 1:30 y de 3, me parece, a 7 de la tarde. Ese es nuestro horario. Con lo que estás contando de ajedrez, hace poco que estás en la biblioteca, porque llegué tarde. ¿En la que estás ahora? Desde el 2020, la organizamos hasta el 22. Toda la pandemia la dejamos impecable. La desarmaron. Así es. La desarmaron. O sea, desapareció. Nos sacaron los estantes, la estantería, todo, quedó en el piso. Tuvo como 10, 14, 16 meses desde que cambió el gobierno. Desde que la abrieron, te pregunto. Y ahora la trasladamos En dos personas trasladamos los 8.000 sí. libros desde hace 6 meses, 8 meses, a una casa que hizo un comodato el municipio. No, porque a mí me pasó cuando empecé en la biblioteca hace un montón, que uno tiene una idea, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo quiero hacer tal cosa. Y vos la haces y a nadie le interesa. Uh-huh. Y después con el tiempo te vas dando cuenta que en realidad la gente quiere determinadas cosas y cuando escuchás, haces lo que la gente te pide y vas a tener éxito. Uh-huh. Entonces, por ahí, claro, por ejemplo, yo no sé jugar ajedrez. Y en un momento dijeron unos pibes que estaban por mi biblioteca, está pegada a la plaza, entonces los chicos van a la biblioteca, van a la plaza, bueno, es como muy dinámica. Y entonces que querían un taller de ajedrez, que querían, pues, habían empezado en la escuela, qué sé yo, querían, bueno, sí, vengan. Y bueno, y vinieron, y después se formó que todo un domingo por mes venían a jugar, hacían campeonato. Es decir, como que se hizo todo algo que estuvo buenísimo, que duró 1 año, 2 años, no me acuerdo. Pero que en realidad a mí no me interesaba para nada. Fue algo que a mí que tampoco se... la escuela. Claro, fue algo que, bueno, dijeron, vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces vos creás el ámbito para que eso uh-huh. que los demás quieren hacer finalmente se haga. Exacto. Y en general, cuando uno va con una idea y dice, yo quiero hacer esto, te sale mal. Porque uno viene de afuera con esa otra idea. Ahora, nosotros tenemos un, no un taller, unos encuentros de literatura infantil. Hay una escritora en Cortaderas que hizo un libro para su nieto, que es una maravilla. Y se reunió con Pato, que es mi señora, que es maestra jardinera y le apasiona la literatura infantil. Y empezaron a hacer encuentros con los jardines. Ya hicieron 2, ahora hacen 2 más. Yo le hice, no sé, como un enganche con una ilustradora de libros infantiles y eso es un boom. A mí no me interesa porque me gusta otra cosa, pero me parece apasionante que funcione. Claro, está bueno porque sale de afuera. Yes. Y ahora vamos a hacer un encuentro de... que por ahí es... hay que ver las energías de eso, de los que escribimos y los que padecimos lo de Malvina. Y porque lo escrito es terrible. Entonces, ¿pero qué queremos? Yo quiero hacer... ya. Hice todos los contactos para ver si hacemos un encuentro, pero para ver la otra parte, qué vivimos desde... no lo... uy, que sos héroe. No, ¿qué héroe? Fue un padecimiento. Entonces, esos encuentros, y uno de ellos tiene 5 libros. Así, sí, bueno, que la gente conozca, pero que conozca desde otra forma lo que fue Malvina, ¿no? Bueno... eso sale de los mismos... Bueno, también hay una cosa que aprendí. nosotros trabajamos gratis, es un trabajo uh-huh. de honorem, y no es que somos buena gente, es que hay algo ahí que a nosotros nos gusta y nos hace felices, y esa es la retribución que tenemos. Entonces también a veces uno dice, bueno, yo voy a hacer esto porque tengo ganas. Porque me gusta. Porque me gusta, porque tengo la posibilidad, porque tengo el espacio. Uh-huh. Y entonces lo voy a hacer, y si sale mal, sale mal, y si sale bien, sale bien. Igual yo lo hice porque tenía ganas. Y eso está bueno, está también. Bueno. Es como darse un gustito. Sí, sí. Genial. Ahí se sumó Hernán de la Biblio Poeta Agüero de Merlo. Si querés contar brevemente, estábamos diciendo el acercamiento de cada uno a las bibliotecas, como antes de participar en una, y después cómo te acercaste a la Biblia Agüero. Y bueno, si querés comentar algo de lo que estuviste escuchando, también bienvenido. Bueno, ¿cómo si están? ¿Qué tal? Por favor, ¿este está bien? Ah, listo, bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ahí estaba escuchando, y es una problemática, me parece que lo poco que escuché, pues viene recién. Nos pasa a todos, pero me parece como reflexión lo que vos decías, como que simplemente como generando un espacio de encuentro en el que las cosas se sucedan solas, digamos, nosotros como ser como los que por ahí propiciemos un espacio, simplemente, que es lo que por ahí un encuentro, que es lo que hoy a veces falta, esa como una profundidad en el encuentro. Entonces, simplemente con generar un espacio y trabajar, yo estoy hace varios meses ahí en la biblio de Antonio Esteban Agüero, ahí en Conti, Y bueno, una experiencia que es mucho para aprender. Es como uno viene con una idea, por ahí movilizado también por algo social, como para hacer algo, para no quedarse en la casa mirando la tele o lo que sea que haya que mirar. Uno se aventura a un paisaje a veces difícil, a veces fácil, con vínculos, con relaciones con personas. Digamos, eso me parece que también es lo enriquecedor de esto, que elegimos, no los conozco, pero bueno, a vos sí la cara, pero a las otras personas no, después vamos a hablar. Como eso, como regar como los vínculos y desde ahí generar como un encuentro, que eso se traduce después, puede ser una lectura de un libro, pero puede ser lo de Malvina, puede ser lo de ajedrez, puede ser cualquier cosa, pero si ya dos personas por ahí se encuentran y hablan de otra manera que no sea como estamos acostumbrados muchas veces, me parece que para mí, yo estoy contento, es enriquecedor y es un mundo apasionante, está lindo eso. Yo no tengo esperanza por ahí de con estos encuentros y con estos lugares, con que se genere un encuentro ya es un montón para mí, digamos, desde ahí. Pero vieron que el concepto que estamos vieron que el concepto que estamos manejando de biblioteca no es ese que yo decía, el anquilosado, rígido, que yo, es otra cosa. Claro, sí. Es un lugar de encuentro. Dinámico, o sea, como dinámico. Dijo la palabra. Pero lo dijiste vos ahí, el sí, lugar sí. De encuentro. Puede convivir perfectamente el deporte, vos sos de Cerro de Oro. Sí. Cerro de Oro, van a jugar, vienen, leen un libro y se van a jugar. Eso es, para mí es, está buenísimo. Eso. Bueno, no sé, creo que no para usted ninguna pregunta que vos me dijiste, pero bueno, no tengo capacidad para como agarrarlo. ¿Y los molles? Esa, ahí va. ¿Cómo empezaste en los molles? ¿Qué? ¿Cómo empecé? La primera vez que yo entré a la biblioteca de los molles estaba Lucas y también estaba Iru, que es su hija, que en ese entonces tenía, si ya tiene 9, ahora tiene... en ese momento tenía 4, 5 años, creo. Obviamente estaba leyendo un libro, Iru. Le comentaba, estaba en ese momento con mi compañía. En ese momento le comentábamos que nuestro proyecto de venirnos y que yo le contaba, yo soy bibliotecario. Y dice, bueno, ya cuando se venga, venite y te sumás. Como que antes de ni siquiera conocer a casi nadie, ya me habían sumado al grupo. Así es fácil, son las cosas acá, como que ya viene ahí una red, como, ¿no? Creo que a todos más o menos nos pasó, como que ya te sumás a algo que ya más o menos está construido y venís a sumar tu granito de arena o lo que sea para seguir creciendo eso. Y ya había como una organización, había ferias, había... estaba el programa de radio, entonces sumé un poco mis ganas de hacer, como cuando uno se suma y tiene ganas de hacer, suma esa energía, ¿no? También, así que, y además, este año, no sé, Paola, como que también tenía mucha gente nueva también en la Biblia, y también vino re bien esa suma, ese recambio de energía también siempre revitaliza un poco los espacios, ¿no? Uh-huh. Sí, pasa que ahí, como decía recién los compañeros, la compañera, es un espacio de encuentro comunitario, de encuentro voluntario, y bueno, muchas veces eso también hace que, como tenemos otras ocupaciones, tenemos otras cosas que nos suceden, bueno, haya como momentos medios en, como un rulo, ¿no? Como momentos donde la cosa avanza y momentos donde la cosa se detiene. Y en esos momentos donde la cosa se detiene, que se sume gente a participar, siempre es como muy, muy oxigenante. Yo una de las cosas que valoro es que el grupo es muy diverso, muy heterogéneo, en edades, en gustos, en recorridos. Y eso me parece que es lo más nutritivo, porque genera una propuesta que es diversa, ¿no? A alguien le gusta... la feria, a otro le gusta la radio, a otro le gusta organizar una gratiferia para que alguien venga a buscarse ropa, a otro le copa organizar encuentros de poesía. Y me parece que las bibliotecas sean como este lugar que nos permite también crear en un momento de tanta hostilidad, también es algo para abrazar, ¿no? Qué hermoso, gracias. Lau, creo que bien, ya vemos de otro lado del vidrio a nuestro músico invitado. Ya estamos ahí yendo, así que muchas gracias a todos por acercarse. Creo que está bueno como en lo que se armó en esta mesa, ¿no? Como para empezar también a capaz estos encuentros presenciales, empezar al intercambio que está bueno siempre. Y pensaba ahí para unir, ya que estamos todos acá, el domingo es la feria de la Biblia de los Molles. Uh-huh. Estamos pensando en una feria para juventudes. Vienen bandas de jóvenes a tocar, que ahora nos van a contar un poco. Así que también invitarlos, estamos haciendo en todas las ferias radio abierta. Así que si tienen ganas de venir a leer, venir a contar, si quieren invitar a los y las jóvenes que se acercan a la Biblia a venir, bueno, va a ser una jornada que va a ser... la radio va a estar habitada por jóvenes, la van a hacer jóvenes, va a haber bandas de sonido de juventudes, así que bueno, también invitarlos a abrir la convocatoria y a que se vengan. Gracias. Muchas gracias. ¿Vamos a un tema? La casa tenía una reja pintada de quejas y cantos. La casa tenía una reja pintada de quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tu límpida voz tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo aquel beso travieso después de aquel beso robado al azar. Música en vivo en La Biblia nos cuenta. From Abeokuta City. Bien, seguimos con más. La Biblia nos cuenta en este programa, como de costumbre, muy polifónico. En este caso estamos con el músico invitado, con Franco de Séquito, de Delirantes. ¿Cómo estás, Franco? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo un montón de preguntas para Franco. En principio, ahí estábamos charlando un ratito antes de que entremos. ¿Desde hace cuánto se conforma la banda? ¿Cómo fue el proceso de conformación? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se encontraron? ¿Por qué Séquito Delirantes? También, sí. Muchas preguntas. Vamos a tratar de responderlas todas. Nada, bueno, en resumen, bueno, yo, como dije fuera del corte, yo soy de Buenos Aires, me mudé hace aproximadamente 2 años, ya casi 3, y bueno, a mí, yo hace muy poco que me muevo en el ámbito rock, fui a un instituto de música, y como que cuando vine acá, empecé a ver que hay mucha movida, bueno, en este caso específicamente hablando de Merlo, que es donde más cerca yo vivo, pues yo vivo para el lado de Córdoba. Y es algo que me voló la cabeza y empecé a juntarme con un montón de músicos de Merlo y de alrededores, que nada, ahí se concurría mucho. Hace ya un par de años en Merlo había como más lugares donde visitar, ahora no hay tantos, pero era donde estaba la movida. Y nada, como que uno va armando sus banditas a veces, no funciona muchas veces. Esta sería técnicamente mi primera banda, si bien tuve como cierta juntada, cierta organización, nunca se llegó a nada. Y fue como una seguidilla de coincidencias, porque... nada, es como que yo conocía a alguien de casualidad, porque yo tengo esto de que soy muy extrovertido. Entonces yo conocí a este y este me presentó a este, y así fue pasando. Un día mi guitarrista Nahuel, nuestro guitarrista principal, tenía ganas de armar una banda y le habían pasado el número de nuestro bajista también, Marcos, y se empezaron a armar su propia banda con un par de chicos más, con amigos de ellos, y se llamó La Luna Moreno, que era una fusión del nombre de ellos, de los apellidos de ellos. Yo pensé que era un tema. Es un tema también. Es un tema. Es como que por honor a esa banda, sí, en honor a la banda vieja que sería previa a Séquito Delirantes, dijimos, bueno, vamos a tratar de ponerle el nombre a nuestra primera canción, el nombre de la banda. Qué bueno. De esa vieja banda, porque la verdad que era como como hacerle honor, ¿no? Uh-huh. Como esa banda no funcionó, como yo digo que eso siempre pasa dentro del, uh-huh. del ámbito musical y del cuando uno quiere armarse algo. Contactaron conmigo porque yo también tenía ganas de hacer algo. Había también tenía un problema con otros chicos que no pudimos armar nada. Y nos empezamos a juntar en mi casa. Yo tengo piano, tengo batería, tengo consola de audio. Yo la verdad que tengo todo. O sea, agradezco un montón a mis abuelos, a mis viejos que siempre me apoyaron en ese sentido en la música. Y pudimos ir ensayando, juntándonos en mi casa, y la verdad que se empezó a armar algo lindo. Y es increíble, que es algo que yo me hace algo que me hace sentir mucho orgullo, es que los chicos eran bastante inexpertos. Seguimos siendo a cierto punto inexpertos, pero en ese momento mi baterista no tocaba una batería hace 8 años. Entonces es como que empezamos muy, muy de abajo, realmente. Perdón, ¿y qué edad tiene el baterista? El baterista tiene 16 años. Y cuando estaba con nosotros tenía 15. ¡Wow! Él es el más chico de la banda y yo soy el más grande. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 21. Muy buena, me encanta la banda. ¿Y cuántos son? Somos, ahora en la actualidad somos 7. Ah, son un montón. ¿Cómo es la formación? Somos un verdadero séquito. somos dos guitarristas, Nahuel y Nicolás, que Nicolás se sumó hace ya unos 5 meses. Uh-huh. Marcos como va en el bajo, Ramiro en el piano, Vito en la batería, Luciana, que es la novia del guitarrista Nahuel, es la cantante, sería como la segunda voz, y bueno, yo la voz principal. Como que se fueron armando y es algo que a mí me gusta mucho darle significado, que es que la banda, como tal, siento que todo el mundo que apoya a la banda es parte de la banda. Por eso ese séquito delirantes, es que son personas que siguen, que no sé cómo explicarlo, pero es como muy loco el nombre, después les explico. Pero es como que va por ese lado de los seguidores, ¿no? Son gente que nos siguen y nosotros mismos también nos seguimos. Nosotros tuvimos previos también otros integrantes. Antes había otro guitarrista que, bueno, después se fue a Córdoba a estudiar, que estuvo un tiempito, pero tocó 3 veces en vivo con nosotros. Es como que ellos siempre van a ser parte de la banda. O gente que tal vez nos hizo el aguante cuando nos faltó un músico. Por ejemplo, se fue el baterista a Buenos Aires a unas vacaciones, por ejemplo. Bueno, vos si nos podés hacer la segunda, listo, viene, ya es parte de la banda. A mí me parece que esto que vos planteás, como dos cosas que vos planteás. Primero, como el homenaje a la banda que no fue o que fue, pero es como el germen de esta, a Total. Partir de una canción. Y después como una idea de banda y de representación de lo que son, que no son solos ustedes, sino es como toda la gente que los acompaña, que los Total. Acompañó, que los va a acompañar. Me parece que eso es hermoso. Totalmente. Cómo se construye colectivamente la idea. Yo cuando leí el nombre dije, ¿qué querrá decir? ¿Y dónde entraría el tema del delirio? esta cosa cautivadora que tiene lo que hacen, que hacen que funcionen como masa. Claro, total. Yo creo que sí, va por ese lado. También por el significado detrás que tiene. Que no traje el librito, me lo olvidé, pero lo sacamos de un librito. Hace no sé cuántos años, Clarín sacó como una seguidilla de libritos, sí. Que tenían, estaba creo que la Berizzo, tenía Charly García, no sé qué, y en uno de ellos está Tanguito, sí. Que es uno de los padres del rock nacional, alguien a que yo admiro mucho, es como parte de la inspiración mía en este caso, porque me encanta la historia del rock. Y en el librito, en una parte, un comentario de uno de los periodistas dice: y él caminaba y se iba con su séquito delirante sin un peso para todos lados. Y yo, la verdad que me encantó. Yo encima, fanático también de Él Mató a un Policía Motorizado, entonces a mí me gustó. ¡Ay, sé tenés que una onda! ¡Santiago Motorizado! Lo amo a Santiago Motorizado, tenés una onda, Fran. Antes de ayer lo fui a ver. ¿En serio? Me fui a Río Cuarto con mi novia porque no tenemos plata, pero nos agarramos todo lo que pudimos de los ahorros pero para ir a Río Cuarto llegamos. Vamos a ir a Río Cuarto. Yo creo que mañana era el nacimiento de Tanguito. Puede ser, la verdad que no me acuerdo. Soy malo con la fecha, hasta con mi hasta con mis ídolos. Después nos despedimos con un tema de los Titanes, está ahí en la lista. Dale, dale. Qué lindo. O lo toco yo, como ustedes quieran. Genial. Cambiamos, sí. Como ustedes quieran, igual. Buenísimo. También es como, está buenísimo que también traigas que el nombre, como vos lo rescatás de un libro, este es un programa de la biblioteca. Siempre hay libros alrededor de la mesa, sobre la mesa, así que eso está bueno. ¿Y hace cuánto se constituyó la banda? Diría julio del año pasado, junio, por ahí. Pasa que nos fuimos juntando poco a poco, como que se iban sumando. Éramos, al principio éramos solo pianista, guitarrista, bajista y yo. Después se sumó Vito en la batería. En ese momento éramos ellos, nosotros éramos esos. No estaba ni Luciana, ni Nico, ni otros integrantes, éramos esos. Y teníamos, yo justo vivo al lado de un restaurante que se llamaba Avatares, y pegamos buena onda porque es un tipazo, Fabián, y dijo, bueno, vengan a tocar, y empezamos a tocar ahí seguido, como que también meternos en la onda de tocar en público. Claro. Teníamos, me acuerdo que la primera vez que tocamos teníamos solo 6 canciones. No llega ni loco a una hora a esas 6 canciones, pero bueno, era lo que teníamos en ese momento, era como la manija de queremos tocar. Y bueno, y así poco a poco después nos invitaron a tocar en la universidad. Eso fue como la primera vez que tocamos en Merlo. Después tocamos en el Palmiras Scorsoft. Si no pasar el nombre, medio difícil. En el Palmiras, allá en la Avenida del Sol. Después tocamos en Utopía. Tocamos en un montón de cosas. Spinetta Day. Del Spinetta Day. Esa vez especial fue muy graciosa porque fue como, che, chicos, se va a armar el Spinetta Day. Bueno, pero tenemos un tema de Spinetta nada más. Bueno, entonces no. Llegó el día y fue como, che, ¿qué onda? ¿Tocamos en Spinetta Day? Y no, al final no, qué sé yo, che, si quieren yo hablo y decía Rami, el pianista, ya fue, hablo y veo si podemos tocar por lo menos el tema y no sé, si nos meten en algún huequito. Y nos pusieron al principio, que abrimos el show con Los Libros de la Buena Memoria, que es un tema que amamos, que yo amo con todo mi corazón, es uno de mis temas, es mi tema favorito de Spinetta. Y la verdad que son hermosos. Para mí la vez que mejor lo canté es como que me salió del alma. Siento que nunca lo canté tan bien como esa vez. Y fue en el teatro, ¿no? Fue en el, claro, en el teatro de Amigos de Merlo. Y la verdad que no, estuvo muy lindo y agradecimos que nos metieron ese huequito ahí al principio y estuvo hermoso. Pero bueno, la verdad que sí, tocamos en muchos lados y esto recién empieza. Y la mejora que hubo como banda, como músicos individualmente también, es impresionante. La verdad que estamos muy contentos con esta evolución que tuvimos. Franco, no, le contamos a la gente, está acá abrazando la guitarra, su compañera, ahí apoyada en su falda desde que llegó. No sé si nos querés hacer algún temita y después seguimos conversando otro ratito más. Bueno, ¿les parece que vamos con el nombre de la vieja banda? Sí, la Luna del Moreno. Ah, genial. Irán. nunca morirá el viento que siempre correrá. Muchas gracias. Espectacular. Este fue nuestro primer tema producido, que lo trajo el guitarrista Nahuel, que tiene esta onda que es muy Santi motorizado, muy muy muy El Mató, del inicio de El Mató. Uh-huh. Es como eso marca mucho también cómo se va, por dónde se dirige la banda, ¿viste? Que es una cuestión de que no nos quedamos con un género. Dentro del rock, hacemos todo rock, pero dentro del rock no nos quedamos en una sola fragmentación, porque el rock uh-huh. se fragmenta en un montón de cosas. Hay cosas que vos decís, esto no suena a esto que esto otro que suena, pero son rock, pero son distintas cosas. Nosotros no nos quedamos dentro de ese rock nada más. Hacemos esto, que dentro de todo, ahora que lo hice acústico, no es lo mismo que en vivo, es con la guitarra distorsionada y haciendo algunas cosas que la verdad que son hermosas. Pero que bueno, después saltamos a otro tema que se vuelve, qué sé yo, un blues, como por ejemplo En el Auto, que es un tema como uno de los mejores temas que también tenemos, que es muy pegadiza la letra. Y ahí, Franco, yo te quería preguntar en relación a eso, ¿cómo componen? Digo, ¿alguien ofrece la letra, las melodías, quién las arman? A veces las arman entre todos, a veces las trae uno. ¿Cómo es ese funcionamiento? Diría que todo eso que vos dijiste, todo. Sucede todo a la vez. Todo, porque ahora, más ahora, porque tenemos la idea de ponernos a producir en un estudio las canciones para, nada, también ir practicando, porque yo, si bien yo, nuestro único tema, La Luna en Moreno, está en YouTube, está en Instagram, en Spotify y demás. Lo produje yo en mi casa, con las herramientas que yo tengo. Uh-huh. Y dentro de todo, para ser amateur, salió bastante bien. Pero bueno, yo soy eso, amateur. O sea, aprendí solo y dentro de todo yo sé que tengo muchas cosas para aprender. Entonces, la verdad que a nosotros nos va a venir bien a grabar todo en un estudio. Y dentro de eso, como que ahora los chicos se animaron más a proponer letras, a proponer canciones, porque siempre éramos Nahuel y yo, o sea, el guitarrista y yo, haciendo los temas. Por ejemplo, La Luna Moreno es una creación de él, de Nahuel. La letra también, el 70% de las letras de él, porque yo, bueno, trato de mejorarla, cambiarle algunas cosas que para mí me gustan más, y ahí termina el resultado, ¿no? Que es la canción. Y así. Si bien yo soy el que más compone las letras, dentro de, por ejemplo, los temas que yo llevo a hacer, los chicos después le dan su impronta, le dan cómo sonamos nosotros, Y termina siendo totalmente distinto a lo que a veces uno propone, ¿viste? Porque, nada, es como eso, como yo puedo agarrar 1,000,000,000 de cosas y hacer que yo sea todos los músicos en mi computadora, pero después cuando voy al estudio, cuando vamos a ensayar, las cosas son distintas. Uno tiene que abrirse a que el otro dice, hey, a mí me gusta que en esta parte haga esto. Y viceversa, también el lado de, no, la verdad que no me gusta tanto que hagas eso, siento que no queda bien, y entonces llegar a un acuerdo y que los temas salgan como salen y terminan siendo muy lindos. Los Equitos son como un ejemplo de construcción colectiva y trabajo en equipo. Sí, son 7. Ahora somos 7. Es mucho. Es espectacular todo cómo vas contando el proceso. Yo que no vengo como del palo del arte, viste que siempre, pero escucho mucha música, viste que siempre como hay como una circulación del ego del artista. Y en esto que vos decís, ¿no? Como cuando uno ofrece una canción y todos empiezan como a toquetear y a poner lo suyo, bueno, ya no es tuya. Es de todos. Totalmente, porque sí. Y ahí hay como un gesto que es más comunitario que individual. Claro. Y eso me parece que es hermoso, pero también es lo más difícil, porque, o sea, vos podrías escribir tus canciones y decir, bueno, es esta. Me parece que es muy, muy valorable, ¿no? Es que dentro de una banda va por ese lado, es como que para eso, si no, te haces solista. Donde vos haces todos tus arreglos, todas cosas. Yo tengo temas míos solistas que siento que me gustan para mí, pero yo siento que en la banda no encajan porque no me gusta el. No es que no me guste en realidad, no es la palabra, sino que yo sé que el alma que tiene la canción que yo hice no es la misma alma que va a tener cuando lo hagamos con la banda. Bien. Entonces yo digo, bueno, me quedo con esta canción y siento que tampoco a los chicos le va tanto por ese lado. Hay un tema que hacemos que es mío, que yo de hecho está en Spotify también, en YouTube, pero subido en mi canal propio, que es No te perdono por estar acá, que es una canción como que medio se adaptó a la banda y terminó siendo más o menos fiel a lo que sería el original. Al estilo individual tuyo. Claro, porque al fin y al cabo es como que necesitábamos canciones para agregar y yo dije, bueno, hagamos este. Le dijeron, bueno, dale, y fue como, bueno, pero mantengamos esto, y estuvieron todos de acuerdo que es el de que la canción es tranquila. No tiene ningún. No explota con un súper. Con una distorsión. No es para pogo. Total. Es como. Nosotros encima ahora lo usamos como para decir, estamos relajados. No, está bien. Nosotros que somos gente más grande, si la agradecemos el domingo si la tocan, porque después un poco uno necesita respirar. No, totalmente. Entonces vos clavas una lenta y a mí me permitís. Ahí creo que ahí está la trampa, porque cuando. Porque lo que estamos haciendo últimamente, y que se hizo desde que la metimos en la banda esa canción, fue como, termina, ¿viste? Por estar de nuevo acá, hacer el sol, y mantener así, y de repente el baterista que está tocando el... ¿Está ya? Más fuerte, y empieza la luna en moreno. Datazo, así ya sé dónde respirar el domingo. Claro, el domingo. Total. Que además no va a ser como la tocaste recién. No, porque, pero nada. Vamos a estar los 7. Va a estar buenísimo. Pueden venir este domingo a la Feria de los Molles a escuchar Sequito de Delirantes. Franco, ¿tenés ganas de tocar un último tema para despedirnos? Capaz antes nos puede dejar las redes, ¿no? Porque ahí nos sí. Contanos, ¿cómo te seguimos? Tanto en Instagram como en YouTube somos Seguito de Delirantes. Así. Bien. En Instagram todo junto y en YouTube todo separado. Bien. No, por suerte somos originales. No había otros. Poner Seguito Delirante 1, Seguito / Delirante, no, Seguito Delirante, sí, ya está. Y ahí bien, quedó. Y nos vamos con qué canción. Vamos con En el auto, es muy pegadiza, así que para cuando llegue. Vengamos a tocar acá. La vamos a corear. Yo creo que ya la van a cantar. Listo, dale. Sí, creo que no sé si en YouTube o en Instagram, como que varios en los comentarios, como así, como comentaban ahí las partes del tema, como ya conocían. Totalmente. Es como eso, los temas que canté ante la Luna Moreno, al ser el primero es el que todos conocen. Y en el auto, si bien no es tan viejo tampoco, pero no es tan nuevo. Va justo en el medio, pero lo que tiene es esa cosa que vos decís, es pegadiza, hay que admitirlo, es pegadiza. Pero bueno, yo se las toco y ustedes dicen que dale. Les parece. Yo sé qué pasará si las cosas siguen así. Lo que hicimos no estuvo nada bien, pero estoy acá y no hay mejor lugar que en el auto. Y el hombre pasar, volver a vibrar. Infinito, oye, oh yeah, directa al infinito, oh, directa al infinito. Y verás que todo, todo corre hacia ahora. Aquí estoy en todas partes, aquí estoy en todas partes, allá a lo lejos puedes escuchar, un amor, amor de primavera que anda dando vueltas. Último bloque de La Biblia Nos Cuenta, y ahora sí estamos con la columna de plantas nativas con Miriam. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por esperarme en este cambio de horario de último momento, pero bueno, acá estamos. Para el día de hoy nosotros pensamos en hablar porque creímos que a lo mejor muchos están empezando su primera huerta, y como viene la estación de las hortalizas primavera, verano, otoño, o sea, las de estación estival, pensé que a lo mejor a ustedes les interesaba escuchar algunos tips para empezar a planificar esa primera huerta, ¿no? Porque hay otros que a lo mejor ya hicieron un año, otros que ya vienen haciéndola hace 10 años, quizás más, pero otros que va a ser su primera vez poniendo las manos en producir lo que es sus propios alimentos. Así que mucho de nativas hoy no, sí vamos a incorporar nativas, porque obviamente que nunca vamos a escapar a esto de incorporar nativas en cualquier espacio con suelo que tengamos, pero vamos a apuntar a lo que es el diseño y la planificación de la huerta. Cosas a tener en cuenta. Buenísimo, buenísimo. Yo estoy arrancando huerta ahora. Sembré un poquito digamos en invierno, pero en primavera es la primera vez que hago en tierra, porque las otras primaveras no me la había animado, así que estoy expectante, ¿eh? Me voy a llevar información hoy. Sí, incluso algunos están en la etapa de ampliar la huerta, entonces tienen que trabajar de vuelta de cero ese suelo. Y bueno, el primer punto que tenemos que considerar es dónde la hacemos. ¿No? ¿Cuál es el mejor espacio? De todos mis espacios, ¿cuál sería el mejor que tengo para la huerta? Después podríamos pensar en cuánto accesible está con respecto a mi cocina. Pero lo importante, lo primero es pensar que es el lugar ideal para que se desarrollen mis plantas y para que sea eficiente este uso. Entonces, lo primero que tenemos que observar ahora que venimos del invierno y que seguramente hemos explorado todos los espacios asoleados de nuestro jardín, es de ver dónde pega el sol 4 o 5 horas en invierno. Donde yo tengo sol directo 5 horas en invierno, ese es el mejor espacio para hacer la huerta. Okay. Porque menos de ese tiempo no van a prosperar bien. Algunas puede ser que prosperen, pero no se van a expresar de la forma más eficiente para poder cosecharlas. Entonces ese es el lugar ideal. 5 horas de exposición solar en invierno. ¿Y por qué hago este hincapié de invierno? Porque donde más necesitamos el sol es en invierno. Uh-huh. O sea, en verano, que lo tenemos más arriba, vamos a tener un montón de lugares con sol. O sea, no es tanto. Pero en invierno, que hace frío, los días son más cortos, lo que necesitamos es captar la mayor cantidad de horas de sol, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces en principio sería eso. Después tenemos que pensar en que tenemos que acomodar una fuente de agua cerca para considerar esto del riego. Esto del sol también, de considerar el sol en invierno, tiene que ver con la eficiencia calórica, ¿no? Porque es más fácil, el sol es gratis por ahora, o mientras lo tengamos. Sí. Si nosotros no tenemos esa exposición solar, tenemos que pensar en hacer otra estructura más cerrada, calefaccionarla para que las plantas tengan esas horas de calor, y encima gastar en luz también, porque necesitan luz, ¿no? Claro. Para hacer la fotosíntesis. Entonces, al elegir un espacio con esta exposición solar, nos estamos ahorrando de todo eso. Después, en verano, si la insolación va a pegar en verano fuerte en cualquier espacio, pero si tengo demasiada insolación, yo puedo recurrir a otras técnicas, que son, por ejemplo, poner una media sombra. Mm. Una media sombra o recurrir a la copa de algún árbol. Como que la sombra, sí, la podemos conseguir, pero la exposición al sol no, porque es más compleja. Yo siempre digo, la sombra se compra, porque con cualquier cosa yo puedo generar un sombreado, pero el calor y la luz es cara. Si bien los puedo comprar, porque puedo poner un nylon, puedo poner luces, lámparas, es todo más caro que comprar una media sombra. Por eso digo que a la sombra la podemos comprar, pero lo otro ya se va de nuestra accesibilidad. Sí, además, se encarece mucho. La luz del sol que en la lámpara, ¿no? También. No, obviamente que no. Y bueno, considerando esto, en verano podemos recurrir a ubicar la huerta cerca de un árbol para que la insolación, que cada vez es más fuerte y más peligrosa, caiga sobre nuestra huerta de una forma más filtrada. De pronto, y ustedes me dicen, ¿cómo? Me está diciendo árbol, pero me está diciendo sol en invierno. No, sí, en el caso de considerar un árbol, tenemos que pensar que ese árbol tiene que tener hojas caducas, como la mayoría de nuestros árboles nativos. Y entonces ahí es donde vamos a recurrir a nuestras nativas. Por ejemplo, el algarrobo es un muy buen espacio para ubicar una huerta debajo. El algarrobo no va a perder todo el follaje en invierno, pero pierde, y las hojas son muy finitas, y da un sombreado filtrado, digamos. Entonces, en invierno me va a estar dejando pasar la luz solar, a su vez también va a ayudar a proteger de las heladas, y en verano, donde yo tengo mucha insolación, me va a estar protegiendo las hortalizas de hojas, sobre todo, de la insolación. Muy bueno. Aparte, otra, o sea, estoy poniendo de ejemplo el algarrobo, sí, sí, puede sí ser otro árbol, pero otra característica que tienen el algarrobo, el espinillo, todas estas plantas que dan como fruto una legumbre o una chaucha, para el que no sabe lo que es una legumbre, es que son fijadoras de nitrógeno en el suelo. Entonces, como estar fertilizando en forma natural, o sea, ni siquiera lo estamos fertilizando, el suelo lo está fertilizando la misma planta, el árbol. Entonces, miren qué bueno que resulta este mantillo o este enriquecimiento de suelo que nos va a estar dando el algarrobo, como para hacer una huerta. Puedo mezclarlo con más sustrato, levantarla, ¿no? Bueno, y ese es otro punto. ¿Qué alto le hago a la huerta? Mm. Bueno, eso está de acuerdo a las comodidades de la familia. Algunos están en condiciones de agacharse. Por ejemplo, si queremos trabajar con los niños siempre están dispuestos a agacharse, están entusiasmados en la huerta. Se entusiasman más, en realidad, cuando tienen ahí algunas de las cosas que les gustan comer. Mm. Podemos hacerlo más alto, en bancales más levantados, y es más fácil después, ante alguna eventualidad, poder cubrirlo también. Y en este punto, cuando pensamos en los tablones, lo que tenemos que pensar es que no nos conviene hacerlo de más de 1,20 m de ancho. El largo que nosotros podamos disponer, no hay problema. Pero el ancho, no nos conviene hacerlo más de 1,20 m. ¿Y eso por qué? Podemos hacerlo 1.50 m de pronto. Y ahí viene el porqué. Mm. Porque yo, para facilitar las tareas en esa cajonera, tengo que prever de que lo puedo circular, o sea, poder recorrerlo por todos los lados, o por lo menos para trabajarlo de los dos lados. O sea, yo me vuelco sobre la cajonera para trabajar y tengo que llegar con los brazos por lo menos a la mitad de la cajonera. Después doy la vuelta y trabajo la otra mitad. Ese es el tema del ancho. Una cajonera cuadrada con dimensiones muy grandes sería difícil. Ya me tendría que subir, pisotear, ¿no? Y entonces ya estoy haciendo como unos desequilibrios al pisotear. Quizás piso algo que no tenía ganas sin querer, nos subimos con niños. Entonces el ancho de la cajonera es importante. Esto de tener una fuente de agua también. Si esa fuente de agua es algo que viene de recolección de lluvia y que yo puedo ir regando mi huerta con eso, mejor. Y si no, bueno, una canilla de red también es una opción. Bueno, mucho agua de riego acá no tenemos. La mayoría de las huertas, te digo, el 99% de las huertas en nuestro pueblo se riegan con agua de red, ¿no? Otra no hay. Por ahí se enriquecen porque muchos tienen tambores que juntan el agua de lluvia y, bueno, van haciendo. Otros optimizan el agua de la Pelopincho también. Hay gente que hace eso. De no tratarla con tanto cloro, si es para regar la huerta es justificable, y si no, bueno, por una cuestión de conservar esto del agua y hacer mayor eficiencia, siempre lo que se recomienda es que sí se trate el agua de la Pelopincho. Pero hay otros que tienen la Pelopincho como reserva de agua, en vez de cavarse una represa tienen una Pelopincho por lo menos chiquita y tienen una reserva de agua ahí para regar la huerta. ¿Y qué diferencia, no? Se nota cuando cae lluvia y cómo ves cómo crece, ¿no? Diferente las plantas. Sí, sí, con otra energía, otra emoción. Bueno, ya se me va de lo científico, pero sí, la verdad que a mí me gusta tener más una mirada holística que no sí. Se entiende eso, pero es cierto, como que la planta tiene otra emoción para expresarse y entregarse también. Bueno. Otro tema importante para considerar es que nosotros siempre, o sea, nosotros cuando tenemos la huerta es con el fin de estar cosechando verduras, ¿no es cierto? Verduras, bueno, todo lo que nos guste. Y cuando nosotros estamos cosechando, estamos extrayendo algo que la planta tomó del suelo para poder desarrollarse. Nosotros la consumimos, no estamos devolviendo nada al suelo, estamos haciendo como un extraccionamiento extractivista, o sea, sacamos. Entonces siempre tenemos que contar con que si hacemos huerta tenemos que tener un abonero, una cajonera, de cualquier forma, un pozo, una zanja cavada en el suelo, algo donde nosotros estemos reciclando materia orgánica para nutrir de vuelta ese suelo y devolverle por lo menos la mayor parte posible de lo que le estamos extrayendo, ¿sí? Porque en la naturaleza las plantas que hacen, por ahí sí hay animales que depredan, que comen, obviamente, ¿no? Forma parte de la cadena alimentaria, pero la mayor parte de lo que produce una planta en su desarrollo lo devuelve al suelo. En cambio, en nuestro caso estamos extrayendo y tenemos que tener la responsabilidad de reponer, sobre todo si queremos seguir teniendo verduras, hortalizas, que sean sanas y ricas. Entonces la abonera va agarrada a la par de la planificación de la huerta. Es importante. La forma que quieran, elevada, cavada en el suelo, como quieran. Y otro aspecto importante es la selección de especies. La selección de especies tiene que ser primero y principal de acuerdo a la estación que yo voy a estar trabajando esa huerta, que voy a estar viviendo, la estación que voy a estar viviendo, ¿no? No es lo mismo las especies que son para primavera-verano que las que son para otoño-invierno. ¿No? Tienen ciclos diferentes. Si yo pusiera una semilla que es de otoño ahora, por ejemplo, o no prospera y después pienso que fracasé, germina rápido, florece rápido, se queda chiquita y no desarrolla la parte vegetativa. Entonces también termina siendo un fracaso. Y a la hora de la selección de especies, otra cosa muy importante es que nosotros tenemos que planificar con todos los miembros de la familia a ver cuáles son las que nos gusta, porque también esto forma parte del sentimiento de pertenencia hacia la huerta. Y de esa forma también tengo colaboradores para trabajar la huerta, porque la huerta es para unir la familia y es para trabajar en familia. La puede dirigir uno o dos, pero es para que trabajen todos y que todos tengan ahí los que les gusta. Si son una cajonera para hortalizas de hoja, porque estoy pensando en ensalada, se me ocurre, bueno, que estén las hojas que les gustan a todos. Si a alguno le gusta lechugas, bueno, por ahí hay una coincidencia de que todos quieren ensalada de lechuga, pero por ahí hay otra, la mamá, el papá le gusta otra, y tiene que estar la ensalada de todos ahí, ¿no? Y entonces también es importante a la hora de seleccionar la especie. Nos sentamos en familia, agarramos una hoja, vos qué querés tener para ensalada, vos qué querés para fruto, en el caso de los tomates, cuál es el que más te gusta, nos ponemos de acuerdo, esto va a entrar, esto no entra porque nos desbordamos, a ver qué cambiamos. Bueno, hacemos un listado de selección de las especies que vamos a querer tener ahí. Para todos. Muy bien, está bueno pensarlo como una actividad en familia. Sí, de sentarse a planificar la huerta. Y que requiere planificación, sí. Eso también está bueno, como todos estos tips que nos vas trayendo, que no es tirar ahí semillas y fue un poco mi estilo durante muchos años. Fue un poco mi estilo durante muchos años, pero claro, o sea, después también me pasaba que no sabía ni qué era. Entonces iba creciendo y decía, ¿y esto qué es? Ah, bueno. No, Miriam, no, sí. Voy a tener que escuchar la columna frecuentemente. Primero tengo que observar el lugar y después, en realidad, el diseño empieza con una hoja y un lápiz. Ok. En la cocina, en el comedor de la casa, donde quieran reunirse abajo de un árbol para inspirarse más, pero empieza con el lápiz y el papel. Ahí está. Muy bien, perfecto. Otra cosa a considerar es el tema de mulching, ¿no? Para cubrir ese suelo. Porque yo, al iniciar la huerta, lo que voy a estar es laboreando ese suelo. O sea que va a estar todo como flojo, revuelto. Y es mejor taparlo. Aparte, de esa forma también retengo mayor la humedad del suelo. Y evito que me crezcan malezas. Perdón, sí. Es un término que no me gusta utilizar porque es algo extranjerizado. Pasa que muchos lo conocen con ese nombre, mulching, pero en realidad la traducción es acolchado o acolchonado del suelo. Está linda la palabra acolchado, acolchonado, ¿no? Sí, es para cubrir el suelo. En invierno podemos decir que lo usamos para abrigar el suelo, para que las semillas que vamos a poner tengan una cama calentita, si quieren pensarlo así, y en verano para cubrirlo de la evapotranspiración, de plantas arbenses que no pretendamos tener. Y bueno, ese acolchonado, que puede ser corteza triturada, algunos incluso usan alguna piedra decorativa, no soy muy amiga de eso. También podemos utilizar pasto que hayamos secado. El pasto tratemos de cortarlo cuando no esté muy semillado, porque si no también estoy volcando semillas de ahí de pasto, ¿no? Pero si nosotros mantenemos esta rutina de cortar el pasto antes de que florezca y lo ponemos a secar primero, y después lo usamos de acolchonado, es un hermoso acolchonado y que a su vez nutre el suelo, porque todos estos acolchonados naturales se terminan incorporando al suelo, ¿no? Y bueno, y como último, que les podría decir como tip, es de pensar un perímetro para proteger la huerta, que podría ser lo más siempre aconsejamos que sea lo más biodiverso posible, con varios beneficios. O sea, el perímetro es una protección para la huerta. Es una barrera contra vientos, es una barrera contra animales, también es un atrayente de polinizadores y también podemos, al ser biodiverso, incorporar plantas, sobre todo nativas, porque los polinizadores locales los voy a traer más a plantas nativas, pero que a su vez pueden ser funcionales, que a mí me estén dando hojas para hacer un té, para saborizar el mate. Pueden ser también algunos arbustos que sirven para hacer purín y después hacer un manejo integrado en mi huerta. O sea, un perímetro biodiverso incorporando plantas nativas a mí me da muchas funcionalidades y muchos beneficios en la huerta. Bien. Así que bueno. ¡Wow! Sí. ¡Cuánta información! Sí, muy así tip. Yo les dije, espectacular. Eran tip. Son cosas para planificar la huerta. Y si ya empezamos con la familia, una hoja y un papel. Bien. Y bueno, y estos tips yo se los dejé escrito en un pequeño como folleto, digamos, de 4 hojitas, más de 4 hojitas no tiene, y el que esté interesado y haya escuchado el programa, Facu, se lo pasé a Facundo. No puede escribir, bueno, al Instagram o las redes de la Biblia y se las pasamos. Sí, bien. O sea, el que escuchó el programa va a saber de que esto está a disposición y Facundo se los puede compartir, no sé, va a estar, sí, 24 horas, 48 nah, horas. Qué eficiente. Ahí les hice un dibujo de un posible diseño de huerta, pero obviamente que no es nada estricto el dibujo, son simplemente para marcar algunas ideas que puede incorporar aromática. Otra cuestión que podemos tener en cuenta es cómo vamos a rotar y asociar esas hortalizas también. Bueno, ahí he escrito un poquito más. Pueden ser el dibujo de la huerta, puede ser abierto a la creatividad, pueden ser dibujos, límites con formas orgánicas, pueden estar delimitados con piedra, los bancales, si lo hacen en el suelo. Pueden tener forma de algún dibujo, no sé, de mariposas y no sé, o sea, es abierto a la creatividad. El que yo dibujé ahí es cuadrado por una cuestión de optimizar el espacio, pero no significa que tenga que ser estrictamente así. Y está ahí en ese documento que le pasé a Facu. Buenísimo, muchas gracias Miriam, después ya lo vamos a compartir. Buenísimo, este ha sido un gran programa. Entonces, decimos brevemente, el viernes pueden ir a escuchar a Fede Vázquez con Charcoadudo, con Luciana y con Gaby, y con las visuales de Marina Sánchez, nuestra gran amiga y talentosa Marina. Esto es el viernes en Amiga de Merlo, El Guiso. El sábado tenemos acá en la Biblia el Slam Copa Primavera, por esta gran y bella planta, flor, Slam Primavera. Y el domingo tenemos la Feria de los Molles a partir de las 3 de la tarde, 15 horas. Así que este fin de semana con varias actividades. Yo también tengo una actividad para fin de semana. Dale. El sábado comienzan los talleres de Hagamos Huerta del programa institucional Ecohuertas Manos Verdes de la facultad. Es presencial porque es taller justamente para poner manos en la tierra. Empieza a las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Tiene un arancelamiento social, que no es que lo cobramos nosotros, sino que si el que quiere inscribirse va a ver que en realidad el pago lo va a derivar a una transferencia hacia una fundación, que es una fundación que trabaja con la universidad. Y bueno, eso es. Quería dejar claro que no somos nosotros que cobramos, sino una fundación. Espectacular. Sí. Múltiples actividades. Sí. Se nos va terminando el programa. Nos vemos el lunes próximo. Así es. Bueno, muchas gracias. Listo. Muchas gracias por la invitación. Chao.